porque te quiero, no hay ninguna otra razón. Yo pertenezco a otro mundo y en ti la vida quiere comenzar. Aquí no sé si en tus ojos no saben lo que es llorar, porque tú eres agua clara. Y aunque tenga sed, no la puedo beber, porque conmigo camina el fracaso. Y aunque hoy pudiera tenerte en mis brazos, no te haría feliz. Porque te quiero, no hay ninguna otra razón. Yo pertenezco a otro mundo y en ti la vida quiere comenzar. Allí no sé si en tus ojos.